En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a informarles además también de las distintas iniciativas y actuaciones que se están llevando a cabo por parte de la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. De todas ellas vamos a hablar durante los próximos minutos con la Delegada de Comercio, con Remedio Trujillo, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Remedio Trujillo, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como bien sabe, Reme, la situación por la que está pasando el comercio, especialmente el pequeño comercio, pues no es muy buena, con esas restricciones horarias, con el cierre a partir de las 6 de la tarde y con, en cierto modo, pues una competencia, ¿no?, que sí que le pueden hacer la grandes superficies. En nuestra localidad no tanto, pero sí, ¿no?, en las grandes ciudades. No obstante, la situación no es nada buena y es por ello por lo que en estos tiempos prima sobre todo las distintas campañas de promoción y de apoyo al comercio local que vosotros lleváis emprendiendo desde hace años, no ahora, de manera especial en estos tiempos, pero son campañas de promoción y de apoyo al comercio local que, como decía, se desarrollan desde hace años, ¿no?, en nuestra localidad por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Pues sí, como tú bien has dicho, ahora más que nunca es el momento de apoyar al comercio. La situación no es muy amena, así que entre todos tenemos que aportar nuestro granito de arena y el Ayuntamiento pues también está colaborando en lo que puede, haciendo pequeñas campañas en este caso, y a ver si esto va un poquillo mejor y nuestro comercio pues también, como tú bien has dicho, la reducción de horario, yo la he venido también malamente, porque si ya están retomando un poquito, pues también se han venido otra vez abajo, y entonces tenemos que hacer campañas pues para seguir colaborando con los pequeños y medianos comercios, que en este caso son los que peor lo están haciendo. Así que nosotros hemos seguido haciendo las campañas que hemos venido años anteriores, y pues hay que seguir haciendo incluso otras más que vendrán seguidas. Desde el Ayuntamiento de Ubrique, a través de la Delegación de Comercio, pues se informó en su día, ¿no?, en un primer momento, de ese horario de la gran mayoría de los comerciantes ubriqueños, que con esta limitación horaria pues comunicaban, ¿no?, que la apertura en Ubrique iba a ser desde las 4 hasta las 6 de la tarde, ¿no?, en ese horario de tarde. Hay otros comercios, porque depende de las circunstancias de cada uno, hay otros que han decidido abrir de manera interrumpida, pero la gran mayoría sí que se han acogido a ese horario. Vosotros, desde la Delegación de Comercio, desde el Ayuntamiento, os poníais también en contacto, ¿no?, intentabais recoger toda esa información para ofrecérsela a los clientes, a los ubriqueños, y que pues sirviera también de apoyo, ¿no? Claro, porque ellos se pusieron en contacto conmigo, una gran parte del comercio, y dijeron que a ver si podíamos publicar nosotros desde nuestra web del ayuntamiento, pues que cambiaban el horario, y claro, pasaría más. Entonces nosotros, pues claro, todas las iniciativas y todas las propuestas que nos hagan dentro de nuestras posibilidades se pueden hacer, se realizan. Entre ya una de ellas, de esta que tú me has comentado, que fue comentar lo del horario, así como pues la del Black Friday, que también se ha puesto una cuña publicitaria por parte del ayuntamiento para también darle a ello que esta semana, el viernes 27, pues se celebra el Black Friday, pues también darle un poquito de publicidad para los comercios. Claro, esta es una campaña de promoción, además también la del Black Friday, que se lleva a cabo el 27 de febrero. Hay muchos establecimientos que optan por ofrecer ofertas durante toda la semana, durante todo el mes de noviembre incluso. Es un poco libre, ¿no?, a la hora de ofrecer, porque lo que se trata es de ofrecer descuentos y ofertas en los artículos, en el stock, ¿no?, de los establecimientos. Y aquí pues cada uno es libre, ¿no?, de acogerse a la campaña o no. Sí que es verdad que vosotros, desde la plataforma digital de comercio que se ha habilitado, ¿no?, desde Comercio con Fomento Creativo, sí que habéis recogido también pues todos aquellos establecimientos que están sumados a esa plataforma y que van a acogerse al Black Friday, ¿no? Sí, y además creo que es una buena opción ahora mismo esa plataforma, no es porque yo quiera decir que tenga, sino por la situación y pues la manera de, como hemos dicho, del cierre de los comercios tan temprano, pues es una manera también de venta, de tener eso también su venta. Así que yo animo también a los comercios a que suban sus artículos, pues claro, que si ellos no suben artículos, que yo estoy diciendo que es un abanico de posibilidades, y en este caso le estamos ofreciendo a los ubriqueños, y que vendría bien pues tener mover esta plataforma pues para que compren aquí, en nuestro pueblo. Claro. Uh-huh. Y es una manera, bueno, ya que no planteamos el comprar por internet porque nos resulta más cómodo, porque los horarios se pueden adaptar mejor a la circunstancia también de cada uno, pues bueno, pues aquí también se puede comprar por internet los comercios ubriqueños, ¿verdad? De hecho, hay fórmulas, hay establecimientos incluso que compras, ya no solo a través del Marketplace que ha montado el Ayuntamiento de Ubrique, y te lo llevan incluso a tu casa. No hay muchísimas fórmulas. La cosa es pues intentar también respaldar ese comercio local y bueno, pues adaptarnos a las circunstancias que nos ha tocado vivir. Claro, adaptarnos a las circunstancias y reinventarnos, porque es la única forma de que hay ahora mismo, no tenemos otra fórmula, así que yo te he dicho que una de ellas pues esa, y como tú bien sabes, todas las personas nos movemos en ese mundo de internet, estamos todo el día mirando en plataformas, pues, tenemos la nuestra, así que aprovechemos, a tanto los pequeños como los comercios, que aprovechen la plataforma pues, para darle el lanzamiento y darle un auge al comercio local. Claro. Bueno, yo compro en Ubrique a través de ese eslogan, ¿no? Pues pueden adentrarse en la plataforma. También yo compro en Ubrique es esa campaña, ¿no? De promoción del comercio local impulsada desde hace algún tiempo por parte de la Delegación de Comercio. Y con ella, bueno, pues se mantiene y se sigue, ¿no? Es una campaña continua, no decae, ¿no? En ningún momento. No, además este año le hemos cambiado el nombre, en lugar de gracias por comprar en Ubrique, pues este año gracias por seguir comprando en Ubrique, nunca mejor dicho. Así que también hemos ampliado lo que el tema del sorteo de los vales, lo hemos ampliado a 12 vales de 50 euros cada uno, que creo que vendría bien a cualquier ubriqueño. Decir que echen los tickets en la oficina de turismo, que se animen, que lo echen, porque no lo hemos querido dejar en lo que es en los comercios, por el contacto, a ver, para que no haya tanto movimiento de una persona a otra, sino se lleva a la oficina de turismo y entras en el sorteo, que es tan fácil como llevar cualquier ticket de una compra que tú hagas en establecimiento pequeño y mediano de nuestra localidad, claro. ¿Cómo se desarrollaría entonces? Vamos a hablar de la fecha, vamos a hablar de bueno, pues lo que sería el premio de esa campaña. Gracias por seguir comprando en Ubrique, ¿no? Que se llama en esta edición 2020. Sí, pues mira, se dio inicio el día 16 de noviembre hasta el día 16 de diciembre. Es tan simple como llevar tu ticket, no tiene otra, que más que llevar tu ticket. ¿De compra? A la oficina de turismo, te rellenan tu participación y la echan ellos en una urna y entrarán en un sorteo que celebraremos en Radio Ubrique o donde podamos. Claro, porque la intención era esa. Claro. Y nada más, solamente con presentarte que de cualquier, puedes ir a carnicería, a la frutería, a cualquier zapatería, lo que tú quieras, pero claro, mediano y pequeño comercio, como bien te he dicho. Solamente ese es el requisito que necesita, perdona, esa era la palabra que quería encontrar. Porque antes Reme se hacía rellenando una especie de pequeño formulario, ¿no? En la oficina de turismo, ¿o cómo? No, se hacía en la misma comercios, vale. Sí. Se le daban a ellos unos boletos y se rellenaban, pero ahora mismo no es el momento de estar de mano a mano, entonces dijimos, pues mira, la oficina de turismo se presenta y no. Ya sabes, no tienes que estar pasando tantas manos. Así que ese es el requisito, solamente presentar cualquier ticket, entre en el sorteo de 12 vales a 50 euros cada vale, que puedes canjear, claro, para canjear los comercios de Ubrique, claro. Claro, los 12 vales serían para 12 premiados entonces, ¿no? Sí. 12 premiados. Pueden echar las veces que quieran, ¿vale? Que no es que tenga un número limitado de ya. Yo, si tú compras y lo echas, pues... más oportunidades tienes. ¿Y cuáles son? No sé si te pregunto por esos 12 establecimientos colaboradores, también por nombrarlos, ¿no? Que han contribuido con el premio. Yo imagino que habrá de todo, ¿no? De todos los sectores, por si no... Sí, no, es el sector que tú quieras. Hemos abierto a todos los comercios, lo que da igual que sea artículos de pie, que sea de textil, calzado... Había entendido yo que esos 12 vales, cada uno había que comprar en un establecimiento concreto y no, donde tú quieras. Ah, pues mejor. Donde tú quieras, sí. Hombre, yo comprendo que los que te he mencionado son los que, ciertamente, son los que más están pasando lo están pasando peor, porque no son artículos que se suele comprar todos los días. Claro, claro. Antes creo que era un único premio más importante, de una mayor cuantía, y ahora pues ha intentado diversificar para que, bueno, pues todo lo que es el sector del comercio pueda haberse beneficiado también de esta campaña, ¿no? Claro, ahora hemos triplicado, bueno, cuatriplicado el premio. Lo hemos cuatriplicado, pero lo hemos puesto en pequeños vales para que tengan también más personas posibilidades y también para que compren en diferentes establecimientos. Claro. Antes creo que era, estoy mirando por aquí datos, ¿eh? Antes creo que era 150 euros eso. Y canjearle, era 150 euros antes. Y ahora son 600 euros. Toma ya, claro, ha aumentado considerablemente la cuantía, ¿no? Sí. Y bueno, se reparten 12 premios, pues por lo que decíamos antes, ¿no? Para que todo lo que es el comercio local pues pueda beneficiarse de alguna forma, ¿no? La mayor cantidad posible, ¿no? Dentro de lo que es la limitación de los premios, claro, evidentemente. Claro, exactamente, claro, es para abrir un poquito más ventana a los demás. Muy bien, pues esa es la campaña. Gracias por seguir comprando en Ubrique en esta edición 2020. Muy sencilla, simplemente ir a la oficina de turismo con su correspondiente mascarilla, entregar el ticket, que yo imagino que directamente entrará en esa caja, ¿no? En ese sorteo, en esa participación, claro. Para que no tenga que ser tampoco, bueno, pues toqueteada mucho ni demás, ¿no? Por aquello de la situación. Y ya a partir de ahí, pues el sorteo. Ahora, lo del sorteo, eso yo imagino que todavía estáis estudiando cómo va a ser, porque sí que es verdad que todos los años el sorteo lo hemos hecho aquí, en los estudios de esta casa, y hemos llamado por teléfono. Y bueno, pues cuando llegue la fecha, pues imagino que ya esperemos que la cosa esté un poco mejor, ¿no? Para el 16 de diciembre, no sé. Eso esperamos, por lo menos, que ya vayan tomando un poquito más la normalidad, a ver qué tal. Por eso no queríamos concretar, porque no sabemos la situación. La situación de incertidumbre que vivimos, pues que no permite tampoco programar a largo plazo, ¿no? Lo que son las actividades y las iniciativas. Bueno, pues esta campaña, gracias por elegir Ubrique, este año, gracias por seguir comprando en Ubrique, forma parte de las iniciativas navideñas de comercio. Pero no es la única. También todos los años tenemos el concurso de escaparate que se mantiene, ¿no? Sí, hombre. Además, ahora más que nunca, porque es muy importante y además también anima a los ubriqueños a comprar, te animan a entrar a esos comercios y así que, hombre, como que es otra cosita de entrar y verlo así decorado y en estado anímico más, en esta situación, pues un poquito más agradable, ¿no? Y entonces, como más que nunca, pues los comercios, pues yo creo que deben darle su toque también de alegría, aunque no sea muy alegre la situación, la verdad. Bueno, además también hay que decir que la campaña navideña, no sabemos, ¿no? En principio, hasta después del puente, vamos a estar con estas restricciones del comercio cierre a las 6 de la tarde, del toque de queda. Después del puente ya veremos lo que se anuncia. Esperemos que haya una cierta recuperación y que nos permita además también tener una mayor actividad económica, porque eso va a beneficiar a que la campaña de Navidad se pueda salvar, ¿no? Porque está claro que la gente está ahora mucho más retraída a la hora de consumir y el horario es que tampoco aquí en Ubrique salimos a las 8 de la tarde, claro, entonces tampoco tiene ocio. Por eso yo compro en Ubrique plataforma que puede venirnos bien en este caso. Claro que sí. Bueno, cuéntame los detalles del concurso de escaparate. ¿Cómo se ha organizado este año? Pues mira, va a ser igual que los años anteriores, de la placa conmemorativa y un mes de publicidad gratuita en Radio Ubrique. Así que en este caso va a ser lo que es los mismos premios y las bases suelen pues ser lo mismo. Lo que pasa que, claro, lo único que cambia pues el horario de la iluminación, que en otros años era más tarde y ahora es hasta las 9 de la noche, porque como tú has dicho, no sabemos lo que aquí dentro de 2 semanas puede ocurrir. Lo mismo dicen que se puede estar más abrir los comercios a otro horario y pues pueden ampliar ellos. Pero ahora mismo la propuesta es que tienen que, primero que es gratuito, que es una inscripción gratuita, que los temas de la regional, como bien sabemos, de la Navidad a la decoración, pues de los productos propios del establecimiento, como ellos quieran cada uno, eso ya ellos que tienen su creatividad, iluminación, composición, eso ya depende de cada persona. Y después pues decirte que eso, que el mínimo es hasta las 9 de la noche, por la situación que nos encontramos, lo mismo ojalá podamos decir que se va a aumentar el horario, y podrían participar todos los establecimientos de cualquier actividad, no hay ninguna que tenga escaparate al exterior, claro, a visibilidad. Claro. Y pueden participar llamando a la oficina de turismo o bien un correo electrónico a la misma, así que oficina de turismo, oficina.turismo@ayuntamientoubrique.es, indica el nombre del comercio, dirección y teléfono y poco más. El plazo es se va a hacer desde el 1 de diciembre hasta el 18 de diciembre, pero ya queríamos lanzarlo pues, para que ya tuvieran ellos también su base y sus cosas, y que hagan ellos lo que vean conveniente. Espero que participen mucho y que le den una visión más bonita a lo que es la Navidad en este momento tan tan malo que estamos viviendo. Por los demás, decirte eso, que es hasta 9 porque pasarán miembros de jurado, porque como es hasta las 10 de la noche también no puede, ahora mismo la restricción también de movilidad, pues por eso lo hemos puesto. Entonces hay 3 veces. Los jurados pues tienen que ir a un horario que se pueda visitar, claro, en este caso por todo está, por las restricciones que hay, entonces todo está un poquito complicado, eso es lo único, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo, no sé si recoge las bases, cuánto tiempo tiene que permanecer el comercio decorado de manera navideña? En principio la inscripción del 1 al 18 de diciembre. Yo imagino que a partir del 18 de diciembre es cuando ya se pasarían los miembros del jurado, ¿no? De ahí para adelante. Claro. O sea que... Sí. El jurado ya, pues, el 28 de diciembre, pues, se dará el fallo del jurado. El Día de los Inocentes. Ah, inocente. De otros años, pues, también se han visto, pero no se han repartido los regalos, cuando tú bien lo sabes, cuando ha sido el correspondiente, pero este año, pues, no, casi, ya veremos la fórmula. Es que es lo que hemos dicho, así, no se sabe cómo vamos a hacerlo, porque, quiero decir, la entrega, bueno, eso ya no es algo tan difícil porque serían 3, pero que tenemos que ver la manera por las situaciones que estamos viviendo. Claro. No por otra. Claro, sí. No se sabe si se hará un acto de entrega de premio o si será directamente... simbólico, si será presencial, pues eso no sabemos. Claro. Depende, como estemos, la situación, claro. El jurado siempre sabemos que está compuesto un poco por particulares, por colectivos, miembros de colectivos, ¿no? De la localidad. ¿Lo tenéis ya seleccionado este año, el comprometido, o todavía no? Ya lo tengo. Ya lo tiene. Ya lo tengo, fijaos. Muy bien. Pues sí. ellos serán los que se encargarán de realizar ese recorrido por las calles de nuestra localidad en la búsqueda de los comercios que se han inscrito para participar en el concurso de escaparates navideños. Recuerde que el plazo se abrirá en diciembre, desde el 1 hasta el 18 de diciembre, y que tienen que dejar sus escaparates encendidos hasta las 9 de la noche, que es cuando podría pasar el jurado, ¿no? Y, claro. Y bueno, pues esos 3 premios que se van a fallar con esa dotación que consiste en ese mes de publicidad gratuita para los comercios ganadores. Sí que, bueno, la situación en la que nos encontramos, ¿no? Pues hace quizás que esto sea lo único que vayamos a poder tener más visible para celebrar la Navidad, porque vamos a ver, no vamos a tener roscón, nos lo acabas de decir, ¿no? Ahora te voy a preguntar también por ello, no vamos a tener vele viviente, no vamos a poder tener tampoco, bueno, pues otras actividades navideñas propias, ¿no? De la fecha, ni cabalgata de Reyes, es decir, que las cosas importantes se quedan fuera, ¿no? De lo que es la celebración navideña, y lo que nos queda es la iluminación, lo que nos queda es concursos como el de escaparate navideño, así que quizá por ese motivo nos estamos aferrando tanto, ¿no? A estas iniciativas, porque son las únicas que nos quedan para celebrar la Navidad. Sí, lo mismo, cambia un poquito la cosa, va un poquito mejor, esperemos, ¿no? Que seguro que irá a mejor y hacemos otras cosas, no hablaros con lo que se ha hecho en años anteriores, pero a ver si nos reinventamos también, que es muy complicado la situación. Bueno, pero vamos, que se animen, que recorren los comercios, que así también nos anima a nosotros a entrar y a comprar y da otra cosita de ver, ¿no? Algo más alegre también al pueblo. Claro, y que con cuidado, con las precauciones, pues se pueden hacer las cosas, ¿no? Claro. El problema es cuando nos dejamos ir. Pero bueno, con nuestra mascarilla, con nuestro intentar mantener la distancia social, con ese lavado de manos tan frecuente que hay que tener, en fin, con todas las medidas que ya de sobra conocemos, ¿no? Que no hace falta que las repitamos, pues se pueden hacer las cosas, pero hay que hacerlas bien. Pues, tú lo has dicho, así que no tengo nada más que añadir, lo has dicho todo. Claro. Bueno, la degustación del Roscón de Reyes, no sé si lo habías tenido oportunidad de comentarlo ya antes en Antena, Reme, evidentemente este año no va a haber, es una cosa que no va a faltar. Mira, sinceramente, lo quieres borrar por... Bueno, Reme, pues con todas estas novedades que nos has ido anticipando, con el concurso de escaparate navideño, con esa campaña, gracias por seguir comprando en Ubrique, nos vamos a quedar y a tu disposición, Reme, si te parece, para seguir informando de todas las iniciativas que se desarrollan por parte de la Delegación de Comercio. Pues eso, lo dicho, que ya iremos informando de nuevas actividades, nuevas campañas que iremos formulando durante este tiempo, y así que nos ya tendremos en contacto y ya te iremos comentando a todos los ubriqueños pues lo que vamos a hacer en esta campaña de Navidad. Así que muchas gracias, Rocío, por... Muchas gracias a ti, Reme, por acompañarnos y por atendernos, como siempre, que te lo demandamos. Concejala de Comercio y del Mayor, Remedio Trujillo, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Gracias, Rocío.